Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. I'm glad I came. Me alegro de haber dejado de fumar. I'm glad I gave up smoking. Me alegro de que dejaras de fumar. I'm glad you gave up smoking. Loads of words. David tiene montones y montones de trabajo que hacer. David has loads and loads of work to do. Vocabulario. Necesito ir al cajero antes de ir al pub. I need to go to the cash machine before we go to the pub. Mi cremallera se atasca continuamente. My zip is always getting stuck. Dominar el interrogativo. No, I wouldn't mind if he played with us. Hazme la pregunta. Would you mind if he played with us? Phrasal verb. Una vez que me haya puesto al día con todo mi trabajo, te llamaré para organizar una reunión. Once I've caught up with all my work, I'll phone you to arrange a meeting. Por eso. ¿Por qué demonios no lo tuviste en cuenta? Why on earth didn't you take that into account? Expresión de la semana. Intenté montar la librería, pero no entendí las instrucciones. I had a go at putting the bookcase together, but I didn't understand the instructions. Números. We'll need at least a dozen people to lift that wardrobe. ¿Cuántas personas necesitamos para levantar aquel armario? 12, ¿no? Muy bien, Richard.